Con las palmas arriba, bien arriba, bien arriba. Presentando un tema del segundo CD, sigue pegando. Se titula La Víbora y esto dice... Permiso, metalía el boom para Willy de tema. Yo que no salta su vlogger, dale. ¡Fue, fue, fue, fue, fue mal! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, chala! ¡Qué golosa, eh! ¡Pero de cumbia, chala! ¡Agarra la papá! ¡Con las manos bien arriba, bien arriba! Y tengan cuidado con lo que voy a contar, porque ahora está suelta, no la pueden parar. Ella sale de noche y no estaba ni hablar. Cuando escucha una cumbia se pone a bailar. Cuando escucha una cumbia quiere descontrolar. ¡Roque! Hasta el caracu, viejito. Con las palmas arriba, bien arriba. Aguante, Roque, como no lo diga. No le interesa a nadie, se pone a meñar y relojea a todos los pibes que están atrás. Pero te cuento algo que ya la vuelve loca. La danza de la víbora lo que le gusta más. Si no le dan la danza, todo hace temblar. ¡Baile, baile, baile! ¡Baile, cumbia! ¡Baile, cumbia! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! Porque ya sabemos que aguante cabe la víbora. ¿Qué? Y te gusta mucho esta danza por demás. Como dice, a ver. Y a todos los vagos le reclamas la víbora. Y se enojan mucho si vos no se la entregas. ¡Sigue, sigue, sigue! Porque ya sabemos que vos te cabe la víbora. Y te gusta mucho esa danza por demás. Y a todos los vagos le reclamas la víbora. Y se enoja mucho si vos no se la entregas. Así que ahora se la da. Hacete cargo, ¿eh? Así que ahora se la da. Señora, ¿lo dejaría salir al rata? Yo que no salta se la come, dale. ¡Fue, fue, fue, fue, fue más! La cumbia, cumbia, chala. Vamos, más y salta. Arriba, bien arriba, bien arriba, que no es activa. Vamos, Gustavito. Nada más, amigo. No le interesa a nadie, ya se pone a meñar. Y relojea a todos los pibes que están atrás. Pero te cuento algo que ya la vuelve loca. La danza de la víbora lo que le gusta más. Si no le da la danza, todo se hace temblar. ¡Baile, baile, baile! ¡La rosa! ¡Baile, cumbia! ¡Cumbia, chala! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue! Porque ya sabemos que a vos te cabe la víbora. Y te gusta mucho esa danza por demás. ¿Qué? Y a todos los pagos le reclamas la víbora. Y se enojan mucho si vos no se la entregas. Porque ya sabemos que a vos te cabe la víbora. Y te gusta mucho esa danza por demás. Sigue. Y a todos los pagos le reclamas la víbora. Y se enojan mucho si vos no se la entregas. Así que ahora sí la das. Háganse cargo, ¿eh? Así que ahora sí la das.